La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí Oral y Público nuevamente una semana más. Para quienes nos están escuchando en vivo, serán de los pocos que no sucumben ante el encanto de la masividad del fútbol. Estamos haciendo este programa a través de La Retaguardia y a través de la M690. Es más, si calculo que mucha gente, hay mucha gente como Euge no es la única, que se indigna cuando hay un partido de fútbol y todas las radios de AM pasan el partido y entonces empieza a cambiar el dial hasta que encuentra a alguien que habla y que no dice así, tipo relato futbolero, y se queda ahí. Bueno, a vos te estamos hablando. Si estás ahí, quedate. Si buscaste un lugar donde no hablaban de fútbol, somos nosotros. Quédate, acá estamos y estás en AM690, estás escuchando un programa de radio que se llama Oral y Público, que todas las semanas hablamos una hora sobre los juicios a los genocidas. No te vayas, es siempre mejor del partido. Che, ¿quién juega hoy? Hoy empezaron las eliminatorias para el Mundial del año próximo. Y eso es muy importante. Me imagino que eso es muy importante, ¿no? Y eso es importante, sí. No, mira. Sí, qué es cosa, importante, ¿no? Vos decías, para quienes no sucumben ante el encanto del partido. Ante el encanto de la masividad, dije. Ni siquiera dije el encanto del juego. Yo creo que mucha gente se engancha con estas cosas por la masividad. Creo que la masividad atrae gente. Yo sé que suena tonto lo que estoy diciendo, pero creo que cuando algo es masivo, miles de moscas no pueden equivocarse, la mierda, exacto, debe ser rica. Atrae a más gente algo que sea masivo. Yo creo que hay mucha gente que se maneja con esos parámetros, ajá, con esos cánones, ¿no? Mira. Pero bueno, hay otra gente que no se maneja con esos estándares y seguramente son parte de nuestros oyentes, de nuestros lectores que nos acompañan, aunque las masas mundiales no estén hablando de lo que hacemos aquí en esta radio. Este programa es sobre los juicios a los genocidas, pero también es un programa donde, además de hablar sobre los juicios y sobre las causas, reflexionamos a propósito de los derechos humanos y a propósito del terrorismo de Estado en la Argentina. Eso es lo que vamos a hacer hasta el final del programa. Nuestra operadora técnica es Natacha Bianchi. Víctor Basterra se suma en un ratito nada más. Y lo que vamos a hacer hoy con Víctor es algo que hemos hecho durante todas las emisiones de este programa de manera muy desordenada, pero que hoy vamos a hacer ordenado. Porque Basterra, lo hemos dicho muchas veces aquí, y en realidad no tiene demasiada importancia que lo digamos nosotros, sino que lo han dicho los fiscales de la causa, lo han dicho incluso otros testigos, es el testigo fundamental de la causa ESMA. Es el testigo que en todas las causas particulares, digamos, que tienen que ver con cada uno de los genocidas que están sentados en el banquillo de los acusados en la mega causa de la ESMA, hay algo del testimonio de Víctor que hace, algo importante del testimonio de Víctor, que hace que ellos estén ahí sentados. Bueno, hoy lo que vamos a hacer con Víctor es una recorrida acerca de por qué es el testigo fundamental de la ESMA. Y esto que hacemos habitualmente los jueves con él, digamos, de manera desordenada, hoy lo vamos a tratar como si fuera un entrevistado, digamos, ¿no? Es parte fundamental de este programa, es la pieza clave de Oral y Público, pero hoy lo vamos a tratar como un entrevistado y le vamos a preguntar acerca de su condición de testigo de la ESMA y, en todo caso, trataremos que al final del programa vos sepas por qué no es una exageración hablar de que hacemos este programa con el testigo fundamental del juicio más grande de la historia judicial argentina. No es poca cosa. Emisión número 240 de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas que comenzó en octubre del año 2010. Estamos cumpliendo, en estos días me acabo de dar cuenta, que estamos cumpliendo 5 años wow. de programa. Bueno, después nos fijamos bien y festejamos acorde a la circunstancia de este programa que se hace en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Con Víctor Basterra. Que se escucha a través de la M690 en vivo, pero que después sale de recorrida por esta serie de radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país. Sale de recorrida por la radio del Algarrobo en Andacalá, Catamarca, por FM de la Calle en Bahía Blanca, por la Revancha en Cutralcó, por la Negra en el Bolsón, por FM La Caterva en Buenos Aires, por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, por la Quinta Pata en Córdoba, por la Colmena de Plaza Huíncula en Neuquén, por Zumba La Turba, también en Córdoba, por FM La Barriada en Florencio Varela, por FM Freeway y FM La Tribu, por Radio Kermés en Santa Rosa La Pampa y por Radio Libre en Santa Teresita. Bien, nos vamos a ir para Mar del Plata. Vos te vas a ir para Mar del Plata mañana. Yo me voy para Mar del Plata mañana, pero ahora vamos para Mar del Plata con la radio. Para participar del encuentro número 30, el Encuentro Nacional de Mujeres, pero nosotros nos vamos por motivos que tienen que ver con este programa y nos vamos a través de la radio, no físicamente, para charlar con el fiscal Daniel Adler, que está haciendo su trabajo en la causa que tiene que ver con la CNU, que varias veces hemos tratado aquí. Adler, bienvenido aquí a Oral y Público. Yo soy Fernando Tebel, estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos en principio. Bueno, ¿cómo es esta causa? ¿Cómo le contamos la causa a un oyente que quizás ni siquiera sepa qué fue la CNU? CNU significa Concentración Nacional Universitaria. No está acusada la CNU, sino un sector de la CNU que nosotros consideramos que se conformó en una sociedad ilícita cometiendo varios crímenes en Mar del Plata. Están acusados sus miembros, estas personas están acusadas por asociación ilícita y 6 de ellos por 8 homicidios calificados cometidos en el año 1975, es decir, un año antes del golpe militar. Uh-huh. Así que, además de 8 homicidios calificados, uno denominado del 5x1, se llama así porque luego del asesinato del jefe de la CNU de Mar del Plata, que era Ernesto Piantoni, al día siguiente asesinan a 5 personas, la mayor parte de ellos militantes de izquierda. Luego asesinan en mayo, esto fue en marzo del 75, en mayo a quien era la responsable de la Universidad Católica, una de las responsables de la Universidad Provincial, a la Universidad Católica de Mar del Plata, que era María del Carmen Maggi, una mujer vinculada al obispo Pironio, que fue perseguido por este grupo, y también se investiga la muerte de otros dos militantes, Daniel Gasparri, y la muerte no, el asesinato, porque fueron baleados, inclusive el auto de Gasparri quemado y el quemado dentro del auto, es decir, bueno, además de estos homicidios que son los que se juzgan en este contexto, hay otros homicidios que están siendo investigados, homicidios que tenían la característica de ser extremadamente violentos con personas a las cuales se les disparó 20, 25 veces a cada una, los cadáveres dejados en la vía pública, es decir, en un contexto de lo que nosotros consideramos que fue terrorismo de Estado. Uh-huh. Se está probando en el juicio, nosotros consideramos que se está probando en el juicio la conexión de este grupo con organismos del Estado y la persecución a un sector de la población. Uh-huh. Estamos hablando de crímenes cometidos antes del 24 de marzo del 76. Exactamente. Uh-huh. Doctor Alder, cuando uno habla de la CNU y habla usted de imputados por asociación ilícita, ¿fue difícil reconstruir en el sentido de la consulta viene a cuento de si quienes integraban la CNU eran personajes visibles públicamente, o si en realidad hubo que hacer como una reconstrucción para ver quiénes eran los que integraban la CNU, como sucedió en su momento con la AAA, o como sucede ahora? No, es lo que usted acaba de decir, si realmente fue un trabajo de mucho esfuerzo investigativo, tanto por parte del Ministerio Público Fiscal como por parte de los jueces que tuvieron a su cargo llevar adelante el juicio por la verdad. Estos crímenes comenzaron a investigarse en el marco del juicio por la verdad. A mí me tocó ser inclusive fiscal del juicio por la verdad aquí en Mar del Plata, y realmente fue una tarea que se llevó durante mucho tiempo, fue algo que se fue descubriendo realmente. Nadie pensaba acerca de la responsabilidad de alguna de las personas que luego se fue construyendo una historia, ¿no? Se fue viendo la responsabilidad a partir inclusive en algunos casos de la actuación concreta que existió en causas judiciales, porque por ejemplo una de las personas imputadas era ni más ni menos que el primer fiscal federal de acá de Mar del Plata, una persona que sinceramente hasta el momento yo no sospechaba que podía tener vinculación, y las pruebas fueron indicando esta situación. Uh-huh, uh-huh. Decir que la CNU fue el brazo universitario de la AAA está bien. Mire, yo creo que puede haber muchas interpretaciones, muchas situaciones. Lo concreto que nosotros tenemos acá es un grupo de personas que están imputadas, han cometido una serie indeterminada de delitos, planificado una serie indeterminada de delitos. Esto es de lo que están acusadas, y están acusadas también de haber cometido una serie de asesinatos realmente graves, y bien dirigidos a un sector de la población, lo cual genera esta calificación de delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Yo quiero abstenerme de realizar cualquier tipo de calificación y de interpretación, sino atenerme a los hechos objetivos que surgen que están surgiendo de las pruebas y que han surgido hasta ahora de las pruebas, como para llevar a esta gente a juicio oral, ¿no? Uh-huh. Exacto. ¿Usted es de ahí, de Mar del Plata, o es fiscal ad hoc? No, yo soy soy fiscal por concurso de oposición y antecedentes desde el año 2006. Y antes me desempeñé como juez, es decir, hace 32 años que trabajo en la justicia, y este cargo accedí hace 9 años por concurso, y prácticamente desde que accedí a este cargo. Estoy trabajando en los juicios de lesa humanidad. Este es el séptimo juicio en el cual intervengo. Pero digo, ahí en Mar del Plata. Sí. Siempre. No, le preguntaba esto, no por curioso, sino por invitarlo a hacer un análisis de cómo se viven estos juicios en la sociedad de la que usted forma parte, ¿no? Porque Mar del Plata... estos son juicios que han atravesado a la sociedad. Y han atravesado mucha gente que abre los ojos y mucha gente cierra los ojos. Es decir, hay mucha gente que no quiere enterarse de las cosas que pasaron, es a veces una reacción también defensiva de las personas pero hay algo que es evidente. Cuando uno observa los expedientes y observa ve los cadáveres y ve los cadáveres de gente tan joven, vidas cercenadas, realmente es algo que sensibiliza a cualquiera. Lo que pasa es que, es un pasado muy duro, son historias muy fuertes. Ha venido a declarar gente que ha tenido su vida destruida desde entonces, y en parte los juicios no solamente las ayudan a recomponer una historia, encontrarse con una historia, sino que ayuda a todo un tejido social y a un número de víctimas importantes, una generación prácticamente que ha sido víctima de estos crímenes. Y en ese sentido creo que esta tarea de reconstrucción histórica, de memoria colectiva, ayuda a impedir que esto vuelva a suceder. Por lo menos uno trabaja con esta esperanza, ¿no? Más allá de la realización de la justicia en los casos, siempre uno aspira a que en el futuro estos hechos no se vuelvan a repetir, es decir, que la justicia tenga ese sentido de realización hacia un futuro también, ¿no? Uh-huh. La metodología que usted está viendo en los testimonios, en la reconstrucción que hace para poder formular la acusación, ¿tiene que ver con asesinatos o la metodología ya en esos años implicaba secuestros y torturas y luego muertes? Mire, los casos, en estos casos hubo una situación de privación y libertad, una situación que fue muy probablemente realizada realizada por funcionarios públicos o con el asentimiento de ellos, así que estamos en situación de privación ilegal de libertad y tormentos, y luego asesinatos, ¿no? Alevosos, asesinatos prácticamente realizados con protección estatal. Uh-huh. Y además de ello, realmente muy muy muy cruentos. Uh-huh. Diferencia de lo que se ve en los crímenes de la dictadura, que era que la metodología fuera desaparición, acá era el cadáver dejado en la calle con la idea de generar una sensación de terror en la población, ¿no? Claro. Y el lugar, digamos, del centro clandestino al que eran llevados los prisioneros cuando eran secuestrados. No, en este caso, en el caso este, por eso le digo, a diferencia de lo que ocurría en la dictadura, donde había centros clandestinos de detención, en estos casos los asesinatos se producían apenas o prácticamente al poco tiempo de ser privadas de libertad a las personas, ¿no? Uh-huh. Al menos en 7 de estos casos, un octavo no está clara la situación, pero al menos 7 de estos casos las personas eran prácticamente inmediatamente ejecutadas. Uh-huh. Doctora, le agradecemos esta charla, y probablemente a lo largo del juicio, si usted es tan gentil, lo volveremos a molestar para que nos vaya contando cómo va para nosotros. Todos los juicios que se tramitan a lo largo y a lo ancho del país son fundamentales, son importantes, son igual de importantes, aunque algunos sean simbólicamente más fuertes por cantidad de casos o por cantidad de represores. Este es un juicio, hola. Sí, sí. Este es un juicio que a diferencia de otros juicios, la mayor parte de las personas que están imputadas son civiles,

de la CNU en Mar del Plata, porque te sabemos interesado particularmente en esa, en esas cuestiones. Y algunas veces también nos lleva el programa a que hables en primera persona y a que cuentes algunas de tus vivencias y tus experiencias. Y nosotros decíamos que lo hacemos en general de manera desordenada. Muchas de esas charlas están en la gráfica de nuestra página. Pero dijimos, bueno, ¿por qué hoy no entrevistamos a Víctor? Digamos, ¿por qué hoy no lo tratamos como un entrevistado, entre comillas, ¿no? Porque obviamente sos parte de este programa y le preguntamos todo junto. Obviamente no nos va a alcanzar el tiempo, pero queríamos proponerte esto y te lo proponemos, bueno, como hacemos todas las cosas al aire, ¿no? Si estás de acuerdo. Mire, don Fernández, usted sabe que sus propuestas siempre son bienvenidas y son como órdenes para mí. Bueno. Oh. ¿Qué tal? Me lo guardo. Vos dale soga, Basterra, que un día vas a decir basta, te vele. No, ya lo sé. Pero vos le das soga. Yo te quiero que las personas que están escuchando sepan que sos vos el que le das soga. Y alguna razón tendrá para advertírtelo. Bueno, no, es un poco esa la idea. Y como cada vez que hablamos de la megacausa de la ESMA sale sin que nosotros intervengamos, cuando hablamos con los fiscales, cuando hablamos con otros testigos, lo hemos visto nosotros asistiendo al juicio sobre la importancia fundamental que tiene tu juicio. A ver, la fiscal dijo aquí, la acusación de Víctor sola, el testimonio de Basterra solo alcanza para que cada uno de los imputados de la mega causa de la ESMA estén sentados en el banquillo de los acusados. Entonces, me gustaría empezar por ahí, para quien quizás no te haya escuchado nunca o te haya escuchado en este rol en el programa de radio, pero crea que nosotros exageramos porque te queremos cuando decimos esto. ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué sos el testigo clave de la mega causa de la ESMA? Lo que pasa es que ahí no hay solamente un testimonio oral, hay un testimonio gráfico que es no tiene contra, digamos, ¿no? Uh-huh. Y además hay se da en ese testimonio documental, se da una mirada muy muy precisa sobre, por ejemplo, los nombres de los tipos, ¿no? Muchos de los tipos ni sabían que alguien podía robarle el nombre de esa forma. Uh-huh. Y bueno, eso se hizo con esa memoria que uno le está más o menos dotado. Y bueno, pero no es una, digamos, yo siempre trato de sacarle porque no me gusta el autorreferenciar, a veces no, claro. Sí me autorreferencio, ¿no? Pero no soy amigo de eso. No, creo que siempre es uno es parte de un conjunto, de un colectivo grandísimo, que cada uno ha ido aportando un montón de cosas. Por supuesto hay quienes siempre va a aportar un poco más, ¿no? Pero bueno. Claro. No sabemos de hecho que te incomoda que lo presentemos de esta manera, pero a la vez digo, no, como no somos nosotros los que los decimos y son los fiscales y son muchos de los otros testigos los que lo dicen, por eso nosotros lo repetimos en todo caso aquí. Entonces yo a mí lo que sí señalo que ha sido tanto el odio que les produjo o la sorpresa o la decepción con respecto a sus procederes con respecto a mí o a otros compañeros, que los tipos entran en una especie de furia. Yo leyendo alguna vez la sentencia en el juicio a las juntas, los jueces ahí dicen y toman como cierta las palabras de más o menos deben ser 25 represores, uh-huh, que en su momento, desde ese año 85, dan a conocer el odio que tenían hacia mí, que yo era un personal rentado, y yo que sé, todo un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y ahí yo me di cuenta que les había producido les hice mucho daño. Es claro. Decir, en ese año 85, que 2 años después se vinieron las leyes de punto final y de audiencia de vida. Claro, claro. No al pedo fue eso. Uh-huh. Eso lo dice la sentencia de la causa 13, de la causa del juicio de las juntas. ¿Alguna vez lo pudiste hablar con alguno de los jueces? Porque algunos son personajes públicos, Gil La Vedra, Arlañán. No, siempre, lo que pasa es que siempre lo tomamos un poco a la chacota, siempre lo tomaron ellos y yo también lo tomé, ¿viste? Alguna vez justamente uno de los jueces es una especie de pariente mío que ya lamentablemente ha fallecido, el doctor Andrés D'Alessio, que es Andresito, el hijo, es el marido de mi sobrina mayor, Verónica. Y bueno, alguna vez cuando se casó mi sobrina, nos encontramos en una casa y estaban Ledesma, estaba Arlañán, estaba, bueno, Gil La Vedra, todos ellos, estaba Estracera, todos juntos ahí charlando y bebiendo copiosamente. Y me cargaban, me decían cosas, me quería encargar porque quería viajar uno de ellos y no había actualizado el pasaporte, entonces le encargo, y yo le digo, no, yo atiendo después de las 18 horas, me acuerdo esas frases así, ¿no? Quería encargar un pasaporte. Víctor, vos decís que lo tomaste a la chacota, pero imagino que habrá sido muy doloroso para vos que el resultado, de alguna manera, de ese juicio haya dicho eso de vos. No, lo que pasa es que los jueces, no olvidemos, eran todos que habían jurado en algún momento las actas del proceso. La Comisión de Asesoramiento Legislativo les obligaba a los jueces a firmar una especie de aprobación de un estatuto propio de la dictadura, y ellos se atenían a eso. Y todos estos jueces eran parte de ese poder judicial, no eran que habían sido, a partir de diciembre del 83, habían sido jueces que aparecían recién, ¿no? Tenían su trayectoria, claro. Todos ellos, o sea, incluso, Zaffaroni todo, y el tipo que han tenido una actitud digna, ¿no? Posteriormente. Pero yo no entraba a discutirles eso. Yo lo que veía era toda la maniobra que había sido para mí y para muchos de nosotros, los sobrevivientes, había sido el juicio a las juntas, que siempre se lo endiosa, medio se lo endiosa, y yo no soy muy amigo de endiosar esas cosas. Porque son son la preparación del terreno para que vengan cosas malas. Claro. Te ponen una cosita ahí, son miles de tipos que están involucrados y quedan tres nada más, o cuatro o cinco, y para de contar. Claro. Y durante 20 años hubo una impunidad absoluta, hasta que empezó a empujar desde España Garzón, y después se fueron prendiendo, y después a lo último primero se derogaron y después se anularon las leyes. Pero estos 20 años lo tuvimos encima. Vos decías que la clave de tu testimonio son dos: las fotografías y la memoria para registrarles nombre y apellido, además del apodo con el que todos el resto de los sobrevivientes quizás los conocía. Ese atributo de la memoria es algo que siempre tuviste, porque en realidad todos los testigos dan cuenta de que en sus secuestros, a mí me da la sensación de que no todos eran memoriosos, sino que lo que hicieron fue reforzar allí la idea de que era necesario que memorizaran para después contar. ¿En tu caso fue siempre un atributo la memoria, o es algo que también surgió ahí como un acto de resistencia? Y las dos cosas, un poco las dos cosas. Yo era bastante memorioso, y bueno, después eso se agudizó. Era el único recurso que yo tenía para, primero, ir palpando cuál era la realidad que se vivía en esos lugares. ¿Te puedo pedir que te acerques un cachín más al teléfono? Porque está saliendo como... ¿Ahora? Ahí va, ahora te escuchamos perfecto. Decía que era un atributo que siempre tuve, pero después se fue abusando, porque era la única herramienta que tenía de resistencia. Y además era la que me ayudaba a medir, y además yo soy un tipo muy paciente. soy un tipo muy paciente. Soy de esos que soy absolutamente creído y que la venganza es un plato que se come frío. Uh-huh. Y es la hija del silencio. Entonces uno vive en esa frialdad y en ese silencio interior donde no puede permitir que le entren las balas de la angustia, de la, si bien que le entran, ¿no? Pero no que se sobreponga a lo que está uno intuyendo que puede llegar a ser. Y bueno, eso es lo que a mí me dio lugar a ser paciente, tranquilo, ir midiendo todas y cada una de las cosas. Y bueno, eso es lo como resultado. Yo hice cosas que no sé si las volvería a hacer, ¿no? Ya a esta altura del partido no. ¿Qué cosas? Sí, es así. ¿Qué cosas hiciste y no volverías a hacer? Y yo no sé si volvería a robarme una llave de inteligencia, entrar en inteligencia, sacar un montón de fotos de ahí adentro, robar una carpeta, sacarla en el laboratorio, estar hasta las 4 de la mañana, sentir un ruido en la puerta, volver la carpeta exactamente en el mismo lugar y en la misma disposición que estaba, cerrar la puerta, guardar la llave y ir a mirar a ver si había venido alguien. Yo estaba en un centro clandestino, donde estaba un montón de milicos ahí dando vueltas y era muy peligroso eso. Así conseguiste las fotos que forman parte de lo que todo el mundo que conoce la historia la conoce como las fotos de Basterra, pero me estoy refiriendo en este caso a las fotos que vos no cliqueaste, que vos no registraste, sino que sacaste rescataste de la ESMA sacadas por otros. ¿Eso que estás contando ahora es justamente esa parte? No. Eso fue los listados. Lamentablemente eso, la mayor parte de esos listados se perdieron en la justicia militar. Era en un listado, era muy importante ese listado, porque daba lugar a conocer qué habían hecho en Campo de Mayo, por ejemplo. Uh-huh. Está en todo el listado de compañeras y compañeros desaparecidos en Campo de Mayo, que era notable, ¿no? Quedó algún pequeño resabio por ahí, algún pequeño, elemento para mostrar, pero en general todo eso lo perdieron los milicos deliberadamente, por supuesto, ¿no? Víctor, vos sacaste una carpeta en la que, o un listado en el que aparecían todos los compañeros que estaban en Campo de Mayo. Sí, era la verdad, era un laburo, hubiera sido bárbaro eso. Yo eso lo guardé, lo escondí, no lo revelé eso ahí, lo revelé, eso fue uno de los errores. Lo revelé en un laboratorio que tenía mi cuñado un día muy frío, mi cuñado José Cepaz, ahora fallecido mi cuñado, un día muy frío y la temperatura del agua no surtió el efecto, pero de alguna forma era legible eso, era visible eso. Uh-huh. Una vez revelado, era visible, revelado y copiado, era visible. Pero bueno, todo ese material se perdió. Bueno, y vos a esas carpetas, digamos, le sacaste fotografías para después poder sacar los negativos. Claro, claro. Y las ya famosas y míticas fotos, ¿cómo las sacaste? No, las fotos de los milicos se las saqué directamente, abiertamente a ellos en la cara, les sacaba la foto, le pedían 4 documentos, por ejemplo, no 4 o 5, yo siempre una copia más. Esa copia la escondía y en algún momento, por distintos recursos que se utilizaban ahí, a lo último era una especie de tipo que lo dejaban salir una vez por semana para ir a ver a su familia. Entonces yo aprovechaba para sacar las fotos. Uh-huh. Y bueno, así fui sacando toda la cantidad de fotos que había, más otros materiales que después con el tiempo. Con el tiempo no te olvides que cuando llega el momento en que Viñone dice que había que quemar todo, y empezaron a quemar, entonces yo empiezo a salvar cosas. Salvé un montón de libros, salvé escritos que había, cosas que había, cosas que fueron entregadas, otros no, porque no tiene un valor judicial. Son rapiñas que había que habían hecho los tipos, fundamentalmente de libros, ¿no? Cuando decís salvé, ¿qué, ¿a qué te referís? Y lo salvé del fuego. Ajá. Porque después todo eso lo quemaron, todo ese material lo quemaron. ¿Y lo sacaste de ESMA? Lo saqué de ESMA después. ¿Y cómo sacabas un libro? Y lo que pasa es que yo era un sobornador. A ver cómo es eso. Esperá que te van a hacer te van a hacer otro juicio. No, era un sobornador de los milicos estos, los jóvenes que me sacaban, me trasladaban en un coche, por ejemplo. Entonces, el tipo preparaba todo y dice, bueno, ¿vos qué vas a llevar? Me miraban el bolso, esto, y yo por ahí escondía un libro. Yo le digo, después te traigo una botella de vino, pero ¿qué me vas a sacar este libro? Bueno, está bien, dale, pasá. Y así, yo les llevaba una botella de vino, o les hacía foto pornográfica para los eran jóvenes, eran muchachos jóvenes, que habían sido guardias muy crueles, y ahora cumplían otra función, ¿no? Uh-huh. Eran choferes o eran los que estaban ahí, algunos sirviendo café a los oficiales, uh-huh, o haciéndoles mandado. Víctor, vos decías hace un ratito que cada vez que te pedían fotos para un documento los milicos, le sacabas una de más y la escondías. En ese lugar es difícil esconder cosas, y vos nos contabas siempre que en el lugar donde hacías las fotos había una requisa semanal o diaria, o no me acuerdo la periodicidad. ¿Cómo hacías para esconder esto? Y yo miraba lo que abrían los tipos. Antes de meter la foto, por supuesto, ¿no? Yo observaba todo, el movimiento de los tipos. ¿Qué era lo que abría? Abrían los cajones, miraban adentro las gavetas. No abrían las cajas de papel fotosensible. Entonces, las cajas más grandes de papel fotosensible, que eran las más valiosas, esa ni la tocaban. Entonces yo ahí empecé a guardar las fotos. Y después, con el tiempo, cuando yo me... Eso, ojo, todo eso lo hice a partir del año 81, cuando yo no quedó nadie ahí, el único que estaba ahí era yo. Uh-huh. Y bueno, ahí aproveché, porque yo no... Yo quiero, amo a mis compañeros, pero ahí no confiaba en nadie. ¿Por qué quedaste vos solo? Y porque los otros ya hacía más tiempo, había algunos que los, no sé, había gente que había caído en el 70. Por ejemplo, había compañeros en el laboratorio que estaba, por ejemplo, Daniel Merialdo, alias Andrés, el nombre de guerra de Andrés. Compañero que... había pasado por cinco pozos, había caído en el Atlético, me parece. Atlético, Banco, Olimpo, el pozo de Banfield, una comisaría, el Sheraton, no sé si habrá sido el Sheraton, y luego la ESMA, y recalaron ahí. Eran 8 o 9 compañeros y compañeras que habían sido secuestrados a lo largo del tiempo del 76, 77, 78, 79, y ahí estaban. Uh-huh. Y en algún momento los utilizaban como mano de obra esclava también. Daniel Merialdo era fotógrafo también, así que él me enseñó algunas cosas, así como el orquipanice y como sí, fundamentalmente el orquipanice. Uh-huh. Que me enseñó más y bueno, enseñar que a qué te referís. Y los rudimentos de la falsificación. Ajá. Yo no había sido nunca falsificado. Pero bueno, ahí... ¿Vos decís que el sueco sí? No, tampoco. Lo que pasa es que vos... Te creemos, si lo decís. No, yo no afirmo nada. Él era fotocromista. Ajá. Y en la imprenta es muy importante la fotocromía para hacer las planchas. Uh-huh. Cuando son cosas de colores, se hacen con filtros, toda una serie de cosas. Yo era impresor tipográfico, entonces eso había una complementación. Y bueno, eso hacía que fuera un equipo válido, ¿no? Yo después adquirí todos los conocimientos. Y bueno, pero ya te digo, a partir de fines del 81, fue, no, todo el 80, a partir del 81, ¿no? Habrá sido las primeras fotos, las habré guardado en marzo, abril del 81, las primeras fotos guardadas. Uh-huh. Y sacadas habrán sido, las saqué a lo largo de todo el 81, el 82 y el 83. O sea, casi en 3 años fui sacando fotos. Uh-huh. De a poquito, a veces cuando, había mayor posibilidad de eso, quienes estaban no eran tan rigurosos, pude sacar más. Uh-huh. Vos hablabas recién de Daniel Merialdo y hablabas de Carlos Sueco Loquipanitze. ¿Los dos sobrevivieron? Los dos sobrevivieron. ¿En el 81 dónde estaban? ¿Ya no estaban en el mismo lugar que vos? No, lo que pasa ¿no cumplían es que las mismas tareas? No, en el 81 ya fue liberado Loquipanitze. Uh-huh. Y Andrés tardó un poco más. Pero también fue ahí, fueron, lo que pasa es que les daban tiempos extensos. Uh-huh. Cuando uno habla de que sacaste las fotos es que las fuiste sacando, en realidad fue en episodios, podríamos decir. ¿Vos te acordás la primera vez que te plantearon que podías salir y te pusieron las reglas de esas salidas? Yo veía que los compañeros salían. Yo no salía. Uh-huh. Yo veía y le decían Franco allá. Uh-huh. Me voy de Franco, una cosa así. Bueno, y había una mecánica que era la de trasladarlo al prisionero, sacarlo de un vehículo, y lo dejaban en un lugar. Uh-huh. Y el compañero se iba en colectivo. Conmigo también hicieron eso. Al principio me llevaron a La Plata, el primer viaje. Fue el 17 de enero de 1980. Esa fue la primera vez que me sacaron. Tuve 2 horas en La Plata. Después, ¿Te sacaron eso? ¿Te llevaban en un auto? Me llevó en un auto. El tipo que me llevaba, un tal Ariel, con la pistola debajo de la pierna. Yo salí con anteojitos, con una especie de tabique, y después, me trasladó hasta La Plata y estuve con mi familia 2 horas y regresé al lugar. Era como, por un lado, la gente, a mí yo sentía que no solamente, no era una cuestión de humanidad, sino que era una cuestión de, ¿ves? Ahora conocemos dónde está tu mujer, tus hijas, tu hija, tu madre. O sea, yo notaba eso, era bastante... Era para ellos ampliar el control. Claro. No era una cuestión humanitaria ni aquello, eso no les importaba un carajo a ellos. Uh-huh. Y bueno, en esas salidas, era, por un lado era una alegría, por otro lado una nerviosidad bastante agudizada, digamos. ¿Y siempre que salías te llevaban a algún lado o después empezaste a...? No, primero me llevaron, otra vez me llevaron después allá en José C. Paz, me llevaron otra vez, y después ya me dejaban ahí en ¿cómo se llama ahí? En Cabildo y... En Puente Saavedra. Pues claro, y ahí me tomaba un micro que me llevaba hasta allá, hasta José C. Paz. ¿Y en esas salidas solo es en las que empezás a sacar las fotos? Claro, yo empiezo a sacar así de a poquito. Ojo, las primeras ya las saqué cortando los 53 clavos que entraban en mi pupite. Uh-huh, me imagino. Así que era una cosa... Pero bueno, la saqué. ¿Cuál era el procedimiento para sacar el negativo? No, yo saqué los primeros, los negativos los saqué después. Primero saqué comencé a sacar fotos 4x4. Uh-huh. Las fotos carnet. Uh-huh. ¿De los milicos? ¿Eh? De los milicos. ¿Y cómo las sacabas? Y me la metía entre mi miembro viril y mis testículos. Le ponía el calzoncillo y bueno, que sea lo que Dios quiera. Yo no soy agnóstico. O sea que ni siquiera te podías encomendar a Dios. En ese caso, por las dudas, alguna plegaria echaría. ¿Sí? No, tampoco. No. Bueno, tuve algunos tics nada más. ¿Y cuando algunos? Tics. Ah, tics. Y ya de, ay, Dios. Claro. Ay, Dios. Y el tata, era un compañero que estaba al lado en el tabique. Y me decía, ay, Dios, pero poquito. Y lo poquito que hay ahora no sirve de una mierda. Casi se ponía a gritar. Y a mí me agarraba un ataque de risa. Se me iba la angustia a la mierda ahí. Claro. Y cuando viste que funcionaba, empezaste a sacar más y siempre con el mismo procedimiento. Sí, era un procedimiento que yo fue de prueba. Y después, otras veces, saqué otras cosas de prueba. Y así fue, paulatinamente, hasta que todo eso se fue flexibilizando con el tiempo. Como en todas partes, había una quedaba menos guardias, menos personal, menos gente para controlarte. Y al final, a lo último, en el año 82, después de Malvinas, que yo ya vi, ahí vi que comenzaba a flaquear todo el sistema, y ahí ya me animé más, ¿viste? Uh-huh. Y ahí saqué cosas más grosas, ¿no? Documentos, bueno, un montón de cosas. ¿Y te acordás el día que te dijeron vaya y no vuelva más? Fue un día, el 3 de diciembre del 83. O sea, a 7 días de la asunción de Raúl Alfonsín como presidente. Ya se había votado. Ya se había votado. ¿No votaste vos? Yo no me acuerdo si voté. Sí, me parece que voté. ¿Qué, te dejaron salir para votar? Fue un domingo eso. Sí, el 30 de octubre. Bueno, había salido. Yo voté en José C. Paz, ahora me acuerdo. Pues yo tenía domicilio en José C. Paz. O sea, estaba secuestrado en la ESMA y votaste la elección del regreso de la democracia. Exactamente. Exactamente. Mirá vos qué cosa notable, ¿no? Perdón, ¿puedo saber por quién? Digamos que me da vergüenza. Yo me imagino. Me imagino, perdiste esa elección. Afortunadamente. Y entonces el 3 de diciembre te dicen. Me dice un Binotti, Julio César Binotti, que tenía el socio de Ciscardo, le decían Fernando a él. Dice, mira, te vas, pero no te hagas el pelotudo, porque los gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda. Cosa que me quedó siempre, eso para... y ahora se puede corroborar perfectamente. Absolutamente, ¿no? Tenía razón, ¿no? Absolutamente. Bueno, y con esa advertencia, yo por supuesto no me hice el pelotudo. Según mis méritos, lo que quiere decir pelotudo. Claro. Para ellos sí me hice el pelotudo. Uh-huh. Y bueno, ahí yo tuve un momento de, no de libertad, pero sí de empezar a pensar otras cosas. Entre esas cosas, por ejemplo, eran, esto tenía que saberse, como era el mandato de mis compañeros. Uh-huh. Cuando me dijeron, negro, si tapa de esta, que no se la lleven de arriba, y bueno, eso fue lo que quedó ahí, picando, y eso es lo que un poco me impulsó a hacer lo que hice, ¿no? Uh-huh. ¿Igual seguiste recibiendo visitas hasta...? No, yo seguí recibiendo visitas. Cada 10 días venía el oficial de la prefectura, Jorge Manuel Díaz Smith, a controlarme a mi casa. Hasta más o menos hasta julio, fines de julio, en que yo ya con un pasaje pagado por la CONADEP, saco toda la familia a Neuquén. ¿En qué momento fue eso? Y eso fue en fines de julio del 84. Uh-huh. ¿Qué estoy diciendo? Sí, está bien. Y se fue primero tu familia y sí, después... primero la llevé a la CONADEP, las fotos esas. Uh-huh. Fui acompañado por un amigo que me decía la contrainteligencia, el contraseguimiento. Uh-huh. O sea, él iba por una vereda, yo iba por otra, ahí en por Sarmiento, y por ahí quedaba, en la Conde de Vega, en el Teatro General San Martín. Ajá. No me acuerdo en qué piso era, pero se entraba por atrás, por Sarmiento. Uh-huh. Sí. Y bueno, y entré medio corriendo, ¿viste? Porque yo, la verdad, no me sentía nada seguro. Y ahí dije que lo que tenía que decir, les advertí que no dijera que esto no trascendiera, que esto quedaba para un tiempo, pero para que ellos tengan el conocimiento. Y ya fue una sorpresa para ellos tener todas esas fotos, ¿no? Porque estaban ahí pensando, mirando cómo carajo la obtuvo este tipo, ¿no? ¿Con quién te entrevistaste, recordás, en la CONADEP? Me acuerdo de un señor húngaro, le decían húngaro, ese era su apellido, y después no me acuerdo. Uh-huh. ¿Dudaste? Sí, ¿dudaste mucho si ir a la CONADEP? No lo digo por el hecho de dar testimonio, sino por el hecho de confiar. No, yo tenía necesidad de que esto quedara en las manos de la civilidad. Y en ese momento era un rejuntado más o menos interesante, más o menos interesante. Yo advertí, eso sí, cuando empecé a hablar, de que los tipos que atendían, los tipos que tenían el compromiso directo con el testimonio, eran muy muy respetuosos. Uh-huh. Y me prometieron que no lo iban a divulgar, nada de eso. Y cuando les dije que en algún momento yo esto lo quería hacer en sede judicial, yo les dije que en algún momento esto yo lo voy a armar todo para hacer en sede judicial, pues yo les llevé fotocopias a ellos. Y que en la sede judicial se tiene que dejar el original. Entonces, en algún momento iba a tener que viajar o hacer algo. Entonces me dijeron que cuente con... Yo no tenía medio, no tenía plata. Uh-huh. Y bueno, me facilitaron eso. Bueno, y lo último, porque no sé si miraste el reloj, pero estamos pasadísimos de hora. Pero queríamos, no queríamos. Perdón. No, al contrario. O sea, nosotros nos excedimos mirando el reloj y sabiendo que nos estábamos excediendo, quisimos hacerlo. ¿Qué sensación tenés cuando... no digo cuando gente como nosotros que no vivimos aquella época te demostramos permanentemente la admiración porque quizás hasta lo confundas con el cariño que te tenemos, pero ¿qué sentís cuando viene un grupo de chicos de Rosario, como pasó la otra vez, universitarios queriendo hacer la visita a la ESMA con vos? Digo, cuando ese reconocimiento te llega de gente que no te es cercana. Y bueno, me resulta que es casi una obligación yo prestarme a eso, ¿no? Ojo, no a la admiración, sino que tienen que conocer la historia. Y si uno todavía es un transmisor de esa historia que uno ha vivido, no es que no me la contaron, uh-huh, uno la vivió, y bueno, es bueno eso. No Por supuesto que no me gusta me gusta la emoción, pero no la admiración demasiado. Uh-huh. Bueno, Víctor, te agradecemos enormemente todo el tiempo que nos das y hoy especialmente, hoy que te entrevistamos, que fuiste un entrevistado de este programa, uh-huh, en el que participás, te agradecemos el doble rol en todo caso. Bueno, escuchad, esto no va a ser pasado por intratable, ¿no? No, creo que no sé si nos lo piden. No, lo único que vamos a ver qué partes cortamos de tu testimonio para que el título sea bien espectacular. Creo que lo del miembro viril es lo más punch que conseguimos que digas. Y bueno, algo se tiene que escapar. Bueno. Un abrazo enorme. Los quiero, un abrazo. Nosotros también. Chao, hermano. Chao, hasta luego. Chao, Marí. Chao, hermoso. Ha pasado por aquí Víctor Basterra, Víctor, como dicen sus compañeros, algunos de sus compañeros dicen, el hombre más valiente del mundo. Uh-huh. ¿No? Bueno, y hemos pasado nosotros detrás intentando hoy contarte parte de su historia. Una parte, nada más, una parte pequeñísima. Nos encontramos la próxima. Gracias, Nati. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.